se puede ocultar. Sucede la vida, lo inevitable ocurrirá. Puedo callar mi voz, mis ojos sabrán qué decir. Estás en mi pensamiento.